la palabra de Dios, vamos a permanecer ahí de pie orando. Querido Padre, te damos gracias de todo corazón porque en estos últimos días hemos abierto tu palabra aquí y hemos tratado de extraer los pensamientos que tú tienes para tus hijos. Han sido días maravillosos. Miles de personas han entregado su vida a Jesús. Otras miles de personas sin duda han sentido el trabajo de tu Espíritu Santo en su corazón. Muchas vidas han cambiado. Personas que la primera noche tal vez estaban aquí desesperadas, sin saber qué hacer con su vida, hoy día tienen la certeza, la seguridad de que hay una mano poderosa controlando su vida. Personas que estaban completamente desanimadas, hoy día están animadas con gozo, con alegría, con entusiasmo en su corazón. Muchas personas que pensaban que ya no podrían nunca más salir de la situación de esclavitud, de algún vicio, de algún pecado en que se encontraban, han sentido el poder transformador de Cristo, la gracia perdonadora de Cristo. Muchos hogares están unidos, muchos jóvenes están con deseos de luchar porque saben que no están solos, Cristo está a su lado. Muchas personas han despertado en sí el deseo de conocer más de tu palabra, de estudiar más la Biblia, de saber cuál es el plan que tú tienes para su vida. Y esta tarde, esta mañana, una mañana de calor, hay mucho sol. En la Biblia encontramos que el sol es símbolo de tu justicia. Oh Señor, si es así, cúbrenos con tu justicia esta mañana. Lávanos de nuestros pecados, límpianos, perdónanos, transfórmanos. Y que tu palabra nos llegue de manera clara, de manera poderosa, y salgamos de esta reunión llenos de alegría en nuestro corazón. Te pedimos una bendición especial para todos los amigos que están escuchando el mensaje a través del radio. A los amigos, miles de ellos que están escuchando el mensaje a través de la televisión. Que tu paz los alcance, que tu espíritu trabaje en el corazón de ellos. Y que tu palabra también lleve esperanza a esos corazones. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Hermanos queridos, antes de la lectura bíblica, yo quisiera una vez más agradecer a Dios por el privilegio que significó para mí estar en Villahermosa estos días anunciando el mensaje de la Biblia. Quiero felicitarles por la actitud extraordinaria. Los tabasqueños han mostrado que son un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Noche a noche esta plaza de toros ha estado completamente llena de gente. Gente interesada, gente que quiere saber cuál es el plan de Dios para su vida, gente que quiere conocer más de la palabra de Dios. Esta mañana el mensaje está siendo transmitido al vivo por televisión y por radio. Y cuando trabajamos con televisión somos esclavos de un horario. Por lo tanto, esperamos que el tiempo que tenemos sea suficiente para que la palabra de Dios llegue clara y el mensaje lleve esperanza a todos los corazones. Vamos al texto bíblico. Mateo capítulo 24. Déjenme leer a partir del versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tema de mi mensaje esta mañana es uno de los temas más apasionantes del mundo cristiano, el tema de la venida de Cristo a esta tierra. Solo que cuando hablamos de la venida de Cristo, los seres humanos, tal vez porque la curiosidad es una cosa innata al ser humano, cuando hablamos, cada vez que hablamos de la venida de Cristo, los seres humanos nos preocupamos no por el evento en sí, nos preocupamos más por la hora, por el día, por el momento, por el instante en que Cristo vendrá a esta tierra. Y a medida que nos aproximamos del tiempo del fin, acabamos de entrar en el tercer milenio, hay muchas personas, inclusive con la Biblia abierta, que empiezan a inventar una fecha para la venida de Cristo. Digo inventar porque en un estudio prudente, equilibrado, coherente de la Biblia, no encontramos base ninguna para fijar una fecha, para decir que Cristo va a venir el año 2000 o el año 2000 o el año 2005 o el año 2010 o el año 2050. No hay argumento bíblico en un estudio equilibrado, no en un estudio apasionado, no en un estudio fanático, no en un estudio superficial, sino en un estudio equilibrado, sensato, prudente, coherente. No hay base en la Biblia para querer siquiera imaginar una fecha en la que Cristo pueda volver a esta tierra. Al contrario, lo que encontramos en la Biblia es lo siguiente: el día y la hora de la vuelta de Cristo, yo acabo de leer eso, el día y la hora de la vuelta de Cristo, nadie sabe, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre, dice Jesucristo. Quiere decir que si solamente el día y la hora de la venida de Cristo está solamente en la mente de Dios, el Padre, si no lo reveló a los ángeles, si no lo reveló a los hombres, ¿cómo es que algún hombre puede atreverse a agarrar la Biblia y agarrar una palabra por aquí, una frase por aquí, y a querer inventar un día para decir que Cristo va a venir en tal día, en tal hora? Sin embargo, el ser humano también trabaja por naturaleza en base al miedo. Parece que el ser humano por naturaleza le gusta trabajar en base al miedo. Dios quiere conducir a su pueblo por el camino del amor, pero el ser humano quiere ser conducido por el camino del miedo. Entonces, la vuelta de Cristo, como es un acto divino y milagroso e incomprensible, provoca miedo. Inclusive porque la vuelta de Cristo está relacionado con el fin de todo este mundo y está relacionado con el juicio de las actitudes malas o buenas. Por lo tanto, algunos líderes religiosos empiezan a inventar hora y fecha para la vuelta de Cristo porque piensan, tal vez inconscientemente, tal vez sinceramente, que el camino del miedo es el mejor camino de llevar a la iglesia a vivir una vida coherente con las Escrituras. Entonces, nada mejor que empezar a inventar fechas y decir: Jesús está volviendo en 2005, por tanto hay que prepararnos, hay que portarnos bien, hay que observar todo lo que la Biblia dice, hay que obedecer, hay que cumplir, hay que guardar. Pero aunque Dios quiere un pueblo obediente, y Dios quiere un pueblo obediente porque en la medida que tú ajustes tu vida a la palabra de Dios vas a ser un hombre feliz. Aunque Dios quiere un pueblo obediente, Él no quiere un pueblo obediente por miedo. Él quiere un pueblo obediente por amor. Cuando Dios te pide que obedezcas sus consejos bíblicos, no es porque Él es un Dios dictador, un Dios tirano. Es porque la mejor manera de que tú seas feliz es siguiendo los consejos bíblicos. Yo no conozco un ser humano en el mundo que pueda decirme: pastor, yo he abierto la Biblia, he comenzado a seguir los consejos bíblicos y todo me ha ido mal. Mi hogar se ha dividido, mi vida es una desgracia, he perdido el trabajo, todo se ha arruinado en mi vida, estoy hundido en los vicios. No conozco, pero yo conozco mucha gente que ha encontrado la palabra de Dios, ha empezado a ajustar su vida a la palabra de Dios y hoy día puede decir: pastor, yo soy feliz porque conocí la palabra de Dios. Yo soy feliz porque le entregué mi vida a Jesús. Cuando Jesús llegó a mi vida, unió mi hogar que estaba deshecho. Me devolvió la salud, me devolvió la paz. Yo conozco gente que no podía dormir, gente en el manicomio, enloqueciendo, tomando píldoras para dormir. Nadie, ningún psiquiatra, ningún psicólogo podía colocar paz en el corazón de esas personas. Pero cuando esas personas se encontraron con Jesucristo, tuvieron tanta paz que por primera vez pudieron dormir. Hoy día yo podría llamar a esas personas para que cuenten su historia, porque la Biblia nos dice que si seguimos esos consejos, solamente ganaremos. El ser humano es tan terco que no quiere seguir los consejos divinos, quiere vivir a su manera, quiere seguir su propio camino, toma la Biblia y quiere adaptarla a su manera de pensar. Así dice aquí, pero no es eso lo que está diciendo. En realidad podría ser de esta manera: el ser humano no está dispuesto a obedecer a Dios tal como la palabra de Dios lo dice. Tal vez alguna vez te has hecho una pregunta: ¿por qué, si existe una sola Biblia, existen tantas religiones en el mundo? Si existe solamente una Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias en el mundo? Por un simple motivo: los seres humanos no estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Todos abren la palabra de Dios, pero ¿cuántos obedecen? Está escrito blanco, pero inmediatamente yo lo cambio para rojo. Está escrito sábado, pero yo lo cambio para el domingo. Está escrito que es por aquí, pero yo lo cambio que es por aquí. Es decir, si todos los seres humanos humildemente quisiésemos ajustar nuestra vida con la Biblia, habría solamente un camino, habría solamente una iglesia, y esa iglesia sería la iglesia de Dios, la iglesia de la Biblia y nada más. Pero es que los seres humanos queremos tener la Biblia, pero no queremos obedecerla. Queremos leerla, pero nos gusta adaptarla a nuestra manera de pensar. Y ahí vivimos metiéndonos en problemas. Y tal vez por esa razón es que muchos predicadores empiezan a inventar fechas para la vuelta de Cristo, queriendo asustar a las personas y llevarlas a una vida de obediencia. Pero ese no es el camino. Inclusive porque Dios en su palabra dice que la hora y el día de la venida de Cristo nadie sabe, solamente sabe el Padre. Pero ahora viene el segundo pensamiento de esta mañana. Aunque el día y la hora de la vuelta de Cristo solo lo sabe el Padre, Jesús va a volver a esta tierra. Tú no sabes el día y la hora, solamente Dios. Pero el hecho de que tú no sepas el día y la hora no quiere decir que Jesús no va a volver. Y aquí hay una grande verdad que quiero decir a los amigos que me están mirando por la televisión. La palabra de Dios es eterna. Y si tú tienes tiempo para estudiarla, vas a ver que todas las profecías bíblicas se han cumplido. No hay nada que la Biblia diga que no se haya cumplido. Antes que Colón descubriese que la tierra era redonda, ya existía la Biblia. Y la Biblia decía que la tierra es redonda, pero la ciencia no creía. La ciencia preguntaba, ¿quién tiene razón? ¿La Biblia o nosotros, los hombres de la ciencia? Pero el 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón llegó a América y le probó al mundo que la Tierra era redonda, y la Biblia ya lo decía. Y todos los científicos se quedaron de boca callada, porque con el descubrimiento de Colón estaba probado que la Biblia tenía razón. No hay nada que la Biblia diga que no sea cumplido. Y la Biblia afirma, no lo afirmo yo, no lo afirma una iglesia, la Biblia afirma que Jesús va a volver a esta tierra. Quieras tú o no, Jesús va a volver. Aceptes tú o no, Jesús va a volver. Estés preparado tú o no, Jesús va a volver. Creas o no creas, Jesús va a volver. En la Biblia hay más de 3,000 promesas que Dios hace a la humanidad. Cada una de esas promesas sería capaz de cambiar el mundo y tu existencia si tú te agarras con fe de esas promesas divinas. Pero muchas de esas promesas son promesas condicionales. ¿Qué cosa es una promesa condicional? Es decir, para que Dios cumpla su promesa, tú tienes que cumplir una condición. En Isaías capítulo 58, versículos 3 y 14, encontramos una de esas maravillosas promesas condicionales. Dice así: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado le llamares santo agradable del Señor, y ahí viene la promesa, entonces yo te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Esa es una promesa condicional. Si tú haces esto, dice Dios, yo hago esto. Ahora, si tú no haces esto, yo tampoco cumplo mi promesa. Entonces, de las casi 3,000 promesas de la Biblia, muchas son condicionales. Pero querido, la promesa de la vuelta de Cristo a esta tierra no es una promesa condicional. O sea, aunque tú lo creas, aunque tú no lo creas, aunque tú te prepares, aunque tú no te prepares, cuando llegue el día y la hora, que ya el Padre lo sabe, Jesús va a volver a esta tierra. Más vale que estés preparado. Pero ahora viene el tercer pensamiento del mensaje de esta mañana. Cuando estudiamos el tema de la vuelta de Cristo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el énfasis que la Biblia le da a la venida de Cristo no está en el día y la hora. Por lo tanto, no vale la pena que te preocupes en adivinar cuándo Cristo va a volver. Porque el énfasis que la Biblia le da a la venida de Cristo no está en el día y la hora. El énfasis que la Biblia le da al tema venida de Cristo está en prepárate tú, porque no sabes la hora en que el Hijo del Hombre va a volver. Dice el texto que acabo de leer: porque si el Padre supiese a qué hora va a venir el ladrón, cuidaría su casa y no dejaría que le roben. Pero estos amigos ladrones no vienen cuando uno lo espera. Ellos vienen de sorpresa, ellos vienen cuando tú menos imaginas. Y Jesús dice, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando tú no esperes, cuando tú pienses que está todo bien, cuando tú pienses que está todo tranquilo, de repente el Hijo del Hombre va a venir. Y entonces viene la ilustración que Jesús hace y dice así: como en los días de Noé, así será el día de la venida de Cristo. Porque antes que el diluvio viniese en los días de Noé, dice el texto bíblico, los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no se dieron cuenta de nada hasta que el diluvio vino. Así también, dice Jesús, será la venida de Cristo. Ahora miren, hay mucha gente que estudia la Biblia, pero la estudia sin equilibrio, la estudia sin coherencia. Y entonces agarra este versículo para decir que ya que Cristo va a volver en cualquier momento, no debemos ni comer, ni beber, ni casarnos, ni darnos en casamiento. Pero la Biblia no está diciendo eso. Si tú estudias con coherencia la Biblia, no es eso que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que la venida de Cristo será como la venida del diluvio. Cuando vino el diluvio, las personas estaban tranquilas, alimentándose. No quiere decir que no debes alimentarte, pero estaban alimentándose, estaban bebiendo, se estaban casando, estaban viviendo su vida normal. La Biblia podría decir, estaban trabajando, estaban estudiando, estaban viajando, estaban comprando, estaban vendiendo. No quiere decir que esas cosas son malas. Lo que está diciendo la Biblia es que los hombres antes del diluvio estaban viviendo su vida normal. Nada parecía extraño, parecía que todo estaba bien. Y de repente, cuando menos imaginaban, el diluvio cayó. Y así será el día de la venida de Cristo. Las personas estarán pensando, no va a pasar nada, que Jesús va a volver. No va a volver, está todo bien, estamos entrando en la era de Acuario, ahora todo va a ser paz, todo va a ser maravilloso. Y cuando están pensando así, de repente Jesús va a volver como el ladrón en la noche, cuando los hombres no esperan, cuando nadie imagina nada, cuando todo el mundo piensa que todo está tranquilo, Jesús va a volver. Yo quiero llevarlos esta mañana a los días de Noé. Quiero que ustedes imaginen cómo fueron los días de Noé. En primer lugar, cuando Noé apareció un día recibiendo el mensaje de Dios y reunió al pueblo y dijo: señores, Dios me ha revelado que va a llover, va a caer agua del cielo y va a caer tanta agua que se va a inundar todo. Entonces debemos preparar un barco enorme porque los que entren en ese barco estarán salvos de las aguas del diluvio. Cuando Noé apareció diciendo eso, todos comenzaron a dar carcajadas. Se rieron de Noé, le dijeron: Noé, estás loco, nunca ha caído una gota de agua del cielo, Noé, ¿qué te pasa? Has enloquecido. Y la Biblia nos dice que antes del diluvio nunca había caído una gota de agua del cielo. Y entonces, ¿cómo se regaba la tierra? La Biblia dice que todas las mañanas salía de la tierra un vapor que regaba la tierra, pero agua del cielo nunca había caído. La ciencia decía: Noé, tú eres un hombre bien intencionado, pero eres un viejito, ¿cómo vas a decir que va a llover? Estás loco. Si nosotros, la ciencia, decimos que no puede llover, nunca ha llovido, nunca va a llover, ¿cómo va a caer agua del cielo? ¿De dónde va a caer agua del cielo? Pero Dios le había dicho a Noé: Noé, dile al pueblo que se prepare porque va a caer agua del cielo. Y aquí hay una cosa interesante. A veces el mensaje que Dios le da a la iglesia es un mensaje impopular. A veces el mensaje que Dios le da a la iglesia es un mensaje difícil de creerse, difícil de ser aceptado. En la opinión de la mayoría de las personas, el mensaje que Dios le da a la iglesia es una tontería, es una locura. ¿Cómo vas a creer en esas cosas? Pero cuando Dios dice una cosa, Dios sabe lo que está diciendo. Y Dios le había dicho a Noé: Noé, prepárate un barco porque va a caer agua del cielo. Y Noé tuvo que tener fe, porque aunque él nunca había visto que cae agua del cielo, él creyó que iba a caer agua del cielo y empezó a preparar el barco. ¿Cuántas personas se salvaron? Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, o sea, 8 personas. Pero lo que ustedes no saben es que cuando Noé empezó a construir el arca, hubo miles de personas que empezaron a construir el barco junto con Noé. Miles de personas creyeron en el mensaje de Noé, aunque nunca había llovido, creyeron y empezaron a construir el barco. Noé solito, ¿cómo iba a construir un barco de ese tamaño? No tenía dinero, no tenía tanta madera, no. Pero mucha gente vino trayendo. Yo voy a imaginar en nuestros días, el arca fue construida de otra manera. Unos traían madera, otros traían clavo, otros traían serrucho, otros traían martillo, otros traían dinero. Otros no tenían nada, pero daban de su tiempo para ayudar a clavar la madera. Para mucha gente empezó a construir el barco porque muchos creyeron en el mensaje de Noé. Pero pasó 10 años, no llovía. 20 años, no llovía. 50 años, no llovía. 60 años, no llovía. 100 años, nada. 110 años, nada. 120 años, a los 70, 80, 90 años, mucha gente dijo: oh, Noé, perdóname, yo te quiero mucho, yo creo que tú eres sincero, pero estás equivocado. Mira, ya son 80 años y no llueve. Noé, discúlpame, pero yo me voy a salir. Y mucha gente que dio dinero, que dio madera, que dio material para la construcción del arca, fue saliendo, saliendo, saliendo, saliendo, saliendo. Y cuando llegó el día del diluvio, solamente había Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Todos los demás se habían ido, porque pensaban: este Noé se ha vuelto loco, no va a llover. Yo también estuve medio loco al comienzo porque ayudé a construir, pero gracias a Dios ya me di cuenta que no va a llover, entonces me quedo tranquilo. Y se quedaron tranquilos. Y ahí viene el texto bíblico. Estaban comiendo tranquilo, estaban bebiendo tranquilo, iban a estudiar tranquilos, iban a enamorar tranquilos, se casaban, se daban en casamiento, estaba todo maravilloso. Nunca va a llover, nunca va a llover. Pero un día, de repente, cuando nadie imaginaba nada, apareció una nube del tamaño de una palma de una mano allá en el cielo azul. Y la gente miró: mira, qué extraño, nunca hubo nube, pero mira esa nube. Y de repente la nube que empezó a crecer y crecer y crecer, y la gente comenzó: oh, qué raro, nunca vimos eso. Y la nube siguió creciendo y creciendo y creciendo, y de repente todo el cielo comenzó a quedar negro. Y por primera vez escucharon un ruido terrible llamado trueno, y una luz fulgurante llamada relámpago. Y ahí se acordaron de lo que Noé dijo, cuando de repente alguien sintió una gotita aquí, otra gotita allá, otra gotita. Ahí se acordaron del mensaje de Noé y corrieron al barco, corrieron, pero la puerta se había cerrado. Y tocaron el barco: Noé, por favor, ábrenos, ahora sí creemos, tú tenías razón, ábrenos la puerta. Pero quien había cerrado la puerta no era Noé. Quien había cerrado la puerta era la mano de Dios. Noé no podía abrir la puerta. La puerta estaba cerrada. Los amigos de Noé le gritaban: Noé, por favor, ten compasión de nosotros. ¿Te acuerdas que yo perdí la mano cuando estaba preparando el arca? Mira, estoy sin mano. Mi mano fue perdida por construir el arca. Déjame entrar. El otro amigo: por favor, déjame entrar. ¿Tú te acuerdas que yo di mi dinero? Yo di mi dinero para construir esa arca, déjame entrar. El otro: yo traje madera, déjame entrar. Yo trabajé 15 años a tu lado, déjame entrar. Y tal vez Noé, llorando, le dijo: queridos amigos, ¿qué hago? Yo quisiera que ustedes entren, pero yo no cerré la puerta. Quien cerró la puerta fue Dios, y solo Dios puede abrir. Y la puerta estaba cerrada. Y la lluvia empezó a caer y a caer y a caer y a caer. Y los hombres se agarraron. El espíritu de profecía narra esa historia de una manera elocuente. Los hombres se agarraron del barco, clavaron sus uñas en la madera, porque la única salvación, cuando las aguas empezaron a subir, la única salvación era el arca. Si se agarrasen del arca, estarían salvos. No podían entrar, se agarraron por fuera. Pero venían las ondas tremendas y los arrancaban del arca. Y toda la humanidad de aquel tiempo murió llevada por las aguas. Hay gente de ciencia que hoy no cree en el diluvio, pero las evidencias aparecen cada día alrededor del mundo. La forma de la tierra, los fósiles, todo indica que hubo una muerte repentina de todos los seres vivos. Los seres humanos murieron, y los únicos que se salvaron fueron Noé, sus tres hijos, su esposa y las tres esposas de los hijos. Y ahora viene Jesús y dice así: como en los días de Noé, así será el día de la venida de Cristo. Porque las personas estarán tranquilos comiendo, bebiendo, casándose, estudiando, trabajando, construyendo, comprando, vendiendo. Todo el mundo va a pensar: no, no, no, Jesús todavía va a demorar, Jesús todavía no va a volver. Tal vez Jesús venga, pero no, no, no va a volver. Estamos entrando en la era de Acuarios. Y en la era de Acuarios todo va a ser paz, todo va a ser maravilloso. Los países van a unirse, las personas van a amarse. Y cuando todo el mundo esté pensando que todo está bien, de repente una nube pequeña va a aparecer en el cielo. Es una nube de ángeles y en el centro el Rey de Reyes, Señor de Señores. El ángel va a hacer sonar la trompeta y Cristo va a aparecer como el ladrón en la noche cuando nadie espera. Y yo sé que ese día, como en los días de Noé, mucha gente va a correr y va a decir: por favor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, por favor, yo quiero arrepentirme, yo quiero salvarme. Pero ahí ya será demasiado tarde. Las puertas de la gracia se habrán terminado. Las puertas de la gracia estarán cerradas. Y ese día mucha gente vendrá y dirá: pero pastor, usted no se acuerda que yo fui miembro de la iglesia durante muchos años. Usted no se acuerda que yo colaboré financieramente para la campaña que se realizó en Villahermosa, en la Plaza de Toros. Usted no se acuerda que yo canté ahí. Usted no se acuerda que yo estaba como ujier, como recepcionista. Usted no se acuerda que yo trabajé. Sí, pero es que la salvación de la raza humana no depende de lo que hiciste en tu pasado. La salvación depende de cómo Jesús te encuentra en el momento en que Él viene. Es por eso que Jesús dice: si el padre de la casa supiese a qué hora el ladrón iba a venir, cuidaría su casa para que el ladrón no le robe. Entonces dice: velad, velad, vigilad, estáis preparados, porque la vuelta del Hijo del Hombre será cuando ustedes no imaginen. Pero yo quiero leerles de la Biblia algo impresionante. Aunque Dios no nos ha dicho el día y la hora de la venida de Cristo, nos ha dado señales. ¿Y cuáles son las señales de que Jesús va a volver? De que ya estamos en los tiempos finales. Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal de que Jesús va a venir: aparecerán muchos diciendo que vienen en nombre de Jesús. Cuando aparezca mucha gente diciendo que vienen en el nombre de Jesús, y tal vez ofreciendo milagros y curaciones y solamente para sacarte el dinero, abre los ojos, abre los ojos, porque esa es una de las señales de que Cristo ya está para volver. Otra señal más: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Cuando escuches que Irak está en guerra, que Irán está en guerra, que Palestina está en guerra, que Israel está en guerra, que el Perú está en guerra, que hay guerra por aquí, que hay guerrilla en Colombia, que hay guerra. Cuando escuches que hay guerra, guerra, guerra, guerra, abre los ojos, porque eso quiere decir que Jesús ya está volviendo. Y ahora dime, ¿ya no estás escuchando esas noticias en estos días? Abre un día un periódico y dime si no encuentras noticia de guerra. Mira la televisión y dime si no hay noticias de guerras. Y Jesús dijo: cuando escuchen guerras y rumores de guerras, quiere decir que Jesús ya está para volver a este mundo. Pero miren más, Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y antes de que yo vuelva, dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá enfermedades que no tienen remedio. El SIDA, ¿tú no crees que es una señal de que Cristo ya está volviendo? Pestilencias que no tienen remedio. Hambruna, lugares donde los niños mueren de hambre porque no tienen qué comer. Países ricos que no saben qué hacer con el dinero. Países pobres que mueren de hambre. Cuando tú veas hambre en el mundo, cuando tú veas guerras, rumores de guerras, cuando tú veas una nación contra la otra, cuando tú veas pestilencias que no tienen remedio, y cuando tú escuches que hay terremoto por aquí, terremoto por allá. Hace muchos años que no hay un terremoto en el mundo, ¿no es cierto? No tenemos que preocuparnos que Cristo todavía no va a volver, porque no escuchamos noticias de terremoto, ¿no es verdad? Terremotos. Ayer la tierra tembló allá en el Oriente Medio, murieron cientos de personas. Hace pocas semanas la tierra tembló aquí en El Salvador, murieron cientos de personas. Y Jesús dijo, cuando ustedes vean todo eso, ya estoy volviendo. Prepárense para volver, para recibirme. Ahora yo me he preguntado muchas veces por qué Dios no nos dejó la fecha y la hora, el día en que Él iba a volver. Por un simple motivo. Y te voy a contar una experiencia. Yo tengo 9 hermanos. Y mi padre trabajaba en las minas debajo de la tierra. Ahí se enterraba durante días y días. Y cada fin de mes venía para la casa trayendo su sueldo. Era una alegría recibir a nuestro padre. Pero cada vez que él se iba a las minas, él dejaba una lista de deberes para sus hijos. Hijos, quiero esto, hagan esto, esto, aquello, lo otro. Pórtense de esta manera, no le den cólera a la mamá. Hagan sus estudios, estudien, en fin. Pero los seres humanos somos seres humanos, y yo y mis hermanos no nos acordábamos de nada. Y vivíamos como si el papá nunca iba a volver. Y faltando un día para la llegada del papá, entonces los 9 salíamos a trabajar y cumplir todo lo que el papá había dicho. Y cansados terminábamos casi en la hora que el papá estaba llegando. Ahí el papá llegaba y decía, ah, qué hijos maravillosos tengo. No tenía hijos maravillosos, tenía hijos vivos, hijos muy expertos que dejaban todo a última hora y a última hora lo hacían. Pero un día, por esas cosas de la vida, el papá no vino a fin de mes. No sé qué, hubo un derrumbe en la mina y entonces no podían trabajar y dieron a los empleados una semana de permiso. Y él llegó una semana antes del fin de mes y nos encontró de verdad como realmente éramos. Y se dio cuenta que no éramos los hijos maravillosos, éramos unos pequeños bandidos que dejábamos todo para última hora. Ahora yo entiendo por qué Jesucristo no anunció el día y la hora. Porque si tú supieses que Jesús va a venir el 14 de octubre del año 2008, todo este tiempo te echarías a la juerga, a la farra y a la borrachera y a las mujeres y al sexo y a la prostitución y a las drogas y a la mentira, y vivirías como si Dios no existiese. Y el 12 de abril, faltando 2 días de 2008, ahí ya te prepararías para encontrar a Jesús que viene pasado mañana. Y entonces Jesús sabía de eso. Y por eso es que no te dejó el día y la hora. Y el énfasis de la Biblia no es en el día y la hora. El énfasis de la Biblia es en la preparación. Lo que Jesús dice, hijo, quiero que estés preparado para encontrarte conmigo. Pero ¿cuándo? No te voy a decir cuándo. Va a ser como el ladrón en la noche, cuando no pienses nada, cuando no imagines nada, yo voy a venir. Pero te voy a dar las señales. Cuando es que escuches guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, cuando veas mucha gente hablando en mi nombre, hasta haciendo milagros, entonces prepárate, porque quiere decir que en cualquier momento yo voy a volver. Y mis queridos, ya estamos en la hora de volver para la casa. Ya hemos peregrinado mucho tiempo fuera de nuestra casa. Un día Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Desde ese día hemos peregrinado por las arenas calientes del desierto. Nuestros pies ya están sangrando. Hemos perdido nuestros seres queridos arrebatados por la muerte. Vivimos heridos, vivimos a veces incomprendidos, vivimos solos, vivimos injusticiados. Oh queridos, este mundo no puede continuar existiendo como está existiendo. He recibido cartas y pedidos de oración de ustedes. Una abuela que me dice: mis dos hijos necesitan un trasplante de médula porque están con leucemia. Un padre que dice: mi hija está en el hospital con leucemia. Una madre que me dice: mi esposo está con cáncer terminal. Oh, mis queridos, ya no podemos continuar viviendo en este mundo. La historia del pecado tiene que tener un fin. La historia del mal tiene que llegar al fin. Cristo tiene que volver, porque la venida de Cristo es el fin de la historia del pecado. Y la Biblia narra la venida de Cristo de una manera maravillosa. Yo no quiero hablar, quiero leer para ustedes lo que la Biblia dice. Miren ustedes cómo narra. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta, y los ángeles juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo al del cielo hasta el otro. De la higuera aprended: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que la venida de Cristo está cercana a las puertas. Un día el ángel hará sonar la trompeta y Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Amados, yo quiero estar preparado para ese día. Y yo te invito para que te prepares para ese día. Cuando el ángel suene la trompeta, el sepulcro de mi Padre se va a abrir y mi Padre va a resucitar. Y yo lo voy a abrazar para vivir eternamente con Él. Cuando el ángel haga sonar la trompeta, el sepulcro donde está enterrado tu hijo se va a abrir y Dios te va a devolver al hijo que la muerte te arrebató. Cuando el ángel haga sonar la trompeta, nadie más en este mundo te va a hacer llorar. Nadie más te va a traicionar. Nadie más te va a explotar. Nadie más te va a despreciar. Nadie más te va a hacer sentir indigno. Cuando el ángel haga sonar la trompeta, los ángeles de Dios saldrán por todos los cantos de la tierra para recoger a aquellos que vivieron una vida de comunión con Jesús. Hoy es el día. El Espíritu de Dios se está moviendo y tocando tu corazón. Una hermana me dijo: pastor, usted todas las noches está invitando solamente a las personas nuevas que están estudiando la Biblia, pero ¿cuándo va a invitar a los miembros de la iglesia? Entonces hoy día voy a hacer una invitación a todos los miembros de la iglesia. Voy a hacer una invitación por la televisión a todos los cristianos. Ahora, tu vida puede ser buena, pero en el fondo sabes que las cosas no están bien. Cristo va a volver y va a terminar tu dolor y tu angustia y tu incomprensión y tu hogar deshecho. Cristo va a volver y nunca más te vas a sentir un objeto en este mundo. Cristo va a volver para devolverte la dignidad. Él va a volver para curar tus heridas. Él va a volver para sanar tus traumas. Él va a volver para libertarte. Tienes que prepararte para la vuelta de Cristo. Y yo voy a pedirle a Adi que venga a cantar esta mañana, porque ella va a cantar la estrofa y yo quiero que todos ustedes juntos canten el coro. Después ella va a cantar nuevamente la estrofa. Y en la segunda vez que cantes el coro, yo quiero que tú te levantes y te quedes en pie. Después ella va a cantar la tercera estrofa. Y en la tercera vez que cantes el coro, yo quiero que tú agarres la mano del que está a tu lado y la levantes, cantando el coro. Y después yo voy a hacer la oración final de entrega de la iglesia a Dios. La segunda estrofa. Esperando a Jesús. Va a cantar la cuarta estrofa todavía, pero yo quiero contarles una pequeña experiencia antes de terminar. Bajen las manos y si quieren pueden sentarse también, porque esta experiencia va a durar unos 3-4 minutos. Mi madre conoció el Evangelio gracias a un ancianito que vendía leche. Él fue el que evangelizó a mi madre. Cuando yo era niño, escuchaba predicar a este anciano sobre la venida de Cristo, pero él predicaba con tanto fervor que Jesús estaba viniendo, que yo, niño todavía, muchas veces miraba al cielo pensando en qué momento Jesús aparece. El entusiasmo, el fervor con que este viejito predicaba la vuelta de Cristo me convencía. Pero los años pasaron y yo dejé mi tierra natal y me fui a la capital de mi país y estudié. Entré a la primaria, a la secundaria, Terminé el curso superior, fui a la facultad de teología, me gradué en teología, fui un pastor, trabajé algunos años. Y un día me mandaron a bautizar, a realizar un bautismo en la ciudad donde nací. Y cuando me levanté para predicar, miré para todos lados porque yo quería encontrar al viejito. Al viejito que me cargó muchas veces en sus hombros, porque cuando mi madre estaba conociendo el evangelio, ella decía: no, estoy cansada para ir a la iglesia, tengo 4 chicos. Y el viejito venía y nos cargaba, y yo me subía en los hombros de él y me llevaba para la iglesia. Pero ese día cuando yo prediqué, el viejito no estaba. Al terminar, alguien se acercó y me dice: el hermano Caetano quiere que lo visite en su casa, porque el pobrecito ya está ciego, ya no puede andar, ya está muy viejito. Claro, si cuando yo era un niño él era un viejito, imagínense, yo ya era un pastor adulto, claro que él tenía que estar mucho más viejito. Y yo fui a visitarlo y entré a la casa, al cuarto de él. Él no me veía, él ya estaba ciego. Me dijo: tú eres el hijo de Domitila. Le dije: sí, hermano. ¿Cuál de ellos eres tú? Le dije: yo soy el segundo. Él me dijo: yo te cargaba en mis hombros para llevarte a la iglesia porque tu mamá no quería ir. Le dije: hermano, yo me acuerdo. Y él me dijo: ¿y ahora tú eres pastor? Sí. Y me hizo una pregunta: los pastores no mienten, ¿no? Le dije: hermano, yo voy a tratar de decirle la verdad. ¿Qué es lo que quieres saber? Me dijo: ven, ven, acércate. Y llegué bien cerca y me agarró las manos. Y me dice: ¿me prometes que me vas a decir la verdad? ¿No me vas a mentir? Yo creo que me han engañado, pero yo creo en ti. Tú eres pastor, ¿no me vas a mentir? Le dije: hermano, ¿qué es lo que quieres saber? Y él me dijo: dime, hijo, ¿Jesús va a volver de verdad? Y aquella pregunta tocó mi corazón profundamente, porque él me había predicado que Jesús iba a volver, pero los años habían pasado, él estaba muriendo y Jesús no había vuelto. Y yo coloqué mi mano en sus ojos y le dije: hermano, descanse. Cuando usted despierte, Jesús ya estará volviendo. Y yo creo que Jesús va a volver. Por eso le voy a pedir a Adi que cante la última estrofa. Y cuando ella termina la estrofa, yo quiero que ustedes canten como si nunca cantaron. Canten como si de su canto dependiese la vuelta de Cristo. Canten de manera que toda Villahermosa les escuche. Y levántense cantando en la hora de la estrofa. Padre querido que estás en los cielos, escucha el clamor de tu pueblo y vuelve, vuelve Jesús, te estamos esperando. Queremos vivir para encontrarte, queremos estar con nuestros brazos abiertos esperándote en gloria y majestad. Oh Padre, lleva en paz a cada hijo tuyo esta mañana, cuídalos en el viaje de retorno para casa y bendice a todos los amigos que miraron el programa por la televisión. Que tu paz descanse sobre cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén.